Las curiosidades del mundo griego que estamos repasando en estas semanas junto a Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. En la anterior ocasión que conversábamos, nos centrábamos en los gimnasios, en esos lugares tan importantes para la vida social y para la vida posteriormente deportiva, en donde tantas y tantas cosas se llevaban a cabo en esos gimnasios. Bueno, y mencionábamos al final de la conversación el asunto de la homosexualidad. Claro. Yo no sé si es un mito, es una leyenda, tiene parte de verdad o es una cosa que se ha ido diciendo con el paso de los siglos y sin mucho fundamento histórico. Pero se dice que en la antigua Grecia la homosexualidad estaba bien vista. Eso ha sido realmente como una especie de bola de nieve. Uh-huh. Existieron relaciones homosexuales como han existido en muchísimas culturas. Desde que el hombre es hombre, claro, y la mujer es mujer, evidentemente. Pero, digamos, la bola ha ido creciendo. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en algunas de estas producciones cinematográficas de los últimos años. Como da la impresión, y eso además cualquier estudiante de historia helenista lo habrá oído, porque siempre se suele decir lo típico, si es que los griegos eran todos homosexuales. Pues no eran homosexuales, pero sí es verdad que la homosexualidad tuvo una serie de matices, normalmente no peyorativos, uh-huh, y muchísimo más común en el mundo griego, o por lo menos más público, de lo que ha sido en nuestro mundo hasta hace nada. Has dicho la masculina, porque la femenina igual no, sí, estaba tan bien vista, ¿no? Es que prácticamente todo lo que hacía el hombre podía tener su disculpa, es lo que pasa, uh-huh, en las sociedades machistas. Pero como la mujer siempre se consideraba que no podía controlarse, pues se consideraba mal hasta que la mujer disfrutara del sexo. Con, uh-huh, lo cual el amor lésbico, del que por cierto además no tenemos tantas referencias como la gente se cree, eso de Safo pues no está tan seguro, pues estaba muy, muy, muy mal visto. Pero sí que la expresión, sí, en términos lingüísticos, que tanto nos está saliendo, sí, en las últimas conversaciones, también tiene que ver tiene, claro, que ver con el mundo griego, ¿no? El lesbianismo procede de la palabra Lesbos, que era una isla pues de la zona del mar Egeo, cercana a la costa de Turquía, de la actual Turquía, donde precisamente vivió Safo. Y como Safo escribió una serie de poemas, no sabemos muy bien si es que salían de ella o eran poemas que la gente le encargaba, porque a ella le encargaban poemas. Como ella escribía poemas a mujeres, también a hombres, declarando su amor, pues bueno, se creó toda esa literatura, medio mitología, medio historia, de que había sido prácticamente la primera lesbiana oficial de la historia. ¿Desde cuándo tenemos referencias de la existencia de homosexualidad en Grecia? Pues en principio podemos decir del arcaísmo. Lo que pasa es que en la Ilíada y en la Odisea, sobre todo en la Ilíada, la relación de Aquiles y Patroclo ya se vio en la antigüedad como una relación homosexual de algún tipo. Si la Ilíada se pone por escrito, es lo que suelen aceptar normalmente, en torno a finales del siglo VIII, pues ya sabemos que por lo menos en el siglo VIII ese tipo de relación, y de hecho Safo es del siglo VII, uh-huh, así que de ser ella, que yo lo dudo, pero bueno, de ser ella homosexual, pues ya estaríamos hablando desde el arcaísmo, desde el periodo arcaico. Porque incluso se ha hablado de las posibles relaciones de tipo homosexual de algunos dioses. Sí. Pues ha sospechado, sí, ¿no?, por las descripciones. Bueno, más que sospechado es que lo dicen abiertamente. En el caso de Ganímedes y Zeus, pues sí, es un poco más velado. Aunque Zeus rapta a Ganímedes porque es un muchacho muy hermoso. A los griegos lo que tenían pasión por la belleza. Uh-huh. Fuese un Maserati, o fuese una casa en Rosales, o fuese no sé, Brad Pitt. Uh-huh. O sea, les daba igual mientras fuese hermoso. Pero en el caso de Apolo, sabemos perfectamente, porque lo dicen los textos, que tenía amantes masculinos. Uh-huh. Llegó a tener varios amantes masculinos. Porque además, y ahora que lo decías, le había raptado por un joven hermoso. Se daba mucho eso, ¿verdad? Sí. La búsqueda de en la pareja homosexual, uh-huh, una juventud a veces casi extrema, ¿no? O mucha diferencia mucha con quien intentaba, sí, conquistar al joven. Una cierta forma de pederastia que ya existía. De hecho, el término que nosotros usamos, pederastia, es el mismo, prácticamente el mismo, o un derivado latino del que usaban ellos, la paiderastia. Uh-huh. Es decir, la afición, el amor o la atracción por el paidós, uh-huh, por el que puede ser la persona que es joven, porque ellos veían belleza en la juventud, veían valores en la juventud. En muchas películas recientes, les hemos mencionado en algunos momentos, o hemos hecho alusiones veladas a ellas, bueno, pues en la que aparecen los guerreros y la imagen del guerrero es una imagen muy, pues la del personaje musculoso, personaje de una gran fortaleza física, y sin embargo sí existe esa relación con la homosexualidad también, en ese campo, en el mismo campo de batalla. Sí, es algo que además no les gusta nada a los que investigan el terreno espartano. Yo no es por pinchar, que también, o sea, mañana en la facultad me pegarán otra paliza, seguramente, pero bueno, yo lo tengo que decir. Las relaciones homosexuales muchas veces se consideraron propias del pueblo dorio, y los espartanos, esos famosos guerreros, eran un pueblo dorio que llevaban, parece ser, ese elemento en su propia cultura. Eso se llamaba incluso el amor dorio. A eso. Y existía un nivel mayor, es decir, en el mundo actual la homosexualidad se puede institucionalizar, existen matrimonios, personas que conviven con otras personas de su mismo sexo. ¿Se llegaba hasta ese punto a formar familias no. en donde la pareja o la claro. cabeza de familia fuera un homosexual? No, normalmente no. Hace poco, además, me comentaron que Suetonio mencionaba que sí había matrimonios homosexuales en la antigua Roma. Eso yo todavía no lo puedo confirmar, pero en Grecia, en principio, no. Era parte de una educación con el erastés, el amante, el madurito, por así decirlo, que se encargaba de educar, de alguna manera, al erómenos, al jovencito. Cuando el erómenos alcanzaba cierta edad, había que cambiar de erómeno, porque, digamos, su fase de educación había pasado. Pero cuando el erastés llegaba en torno a los 30 años, ya se tenía que casar y dar hijos al Estado, porque el matrimonio no era por amor. El matrimonio era una obligación civil, porque había que dar hijos al Estado. ¿Y se daba más en determinadas clases sociales? Por lo que nosotros sabemos, desde luego, las referencias que tenemos es de aristócratas, que eso es lo que para algunos encaja, digamos, con algún tipo de vida burguesa, decadente. Desde luego, con seguridad, no sabemos si es decadente o no, ya no nos metemos en juicios de valor, pero sí era una cuestión, por lo menos aparentemente, si no militar, como en el caso de Esparta, por lo menos en Atenas sí era aristocrático, era de clases más bien altas. ¿Y era algo más que sensorial? Es decir, a ver si me explico. ¿Las relaciones homosexuales eran más fundamentadas en el contacto visual, en el tacto, o existía también una relación sexual abierta? Eso es lo que nos trae a los o les trae a los especialistas muchos quebraderos de cabeza, porque por lo que sabemos no hay menciones, por lo menos no siempre, no hay menciones explícitas a relaciones sexuales. En la relación sexual no les iba la consumación en la relación homosexual. Pues no estamos seguros. Miraban, contemplaban, tocaban, pero no ejecutaban. Como digo, no estamos muy seguros. La penetración anal, que es el gran tabú, tiene dos elementos. El que penetra, que es el elemento activo, que es el elemento, digamos, que puede presumir, pero el elemento pasivo en el mundo griego, y ahí tenemos el caso de las mujeres, que era el elemento pasivo, era denigrante. Entonces, en esas relaciones siempre había uno que quedaba bien, otro que quedaba mal, con lo cual no estamos muy seguros. Claro, o una de dos, o determinados homosexuales si estaban entonces muy mal vistos, o para evitar que eso ocurriera no se llegaba a esa etapa final, ¿no? Es más, tenemos representaciones de, digamos, de escenas de erotismo masculino, todo en la magnífica cerámica ática, pero no hay una sola escena que yo sepa de sexo explícito entre un hombre entre un maduro, digamos, un hombre y un muchacho. Si hay escena de tocamientos, sí. Y hay escenas que han llevado a pensar, bueno, pues en prácticas un poco, bueno, ya un poco extrañas, pero lo que es consumación sexual, pues no acabamos de estar seguros, la verdad. Así que me parece que a estas horas no pasa nada, los huevos se quedaban en las manos. Sí, eso espero. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Seguimos hablando de estas curiosidades del mundo griego que estamos repasando contigo en las últimas semanas. Hoy hemos hablado de la homosexualidad y hemos roto quizá ese mito tan extendido de que estaba bien visto en la antigua Grecia. Tiene su razón de ser, pero tiene, por supuesto, sus matices, los hemos descubierto gracias a ti. Gracias a ti, Bruno. Hasta luego. Hasta luego.